Usada en Digital 3. Cámara e iluminación en Betacam SP. Retoque digital de imágenes. Informate. Buenos Aires Comunicación. Díaz Vélez 3965. Habilita a que se pueda concesionar el correo, pero el marco regulatorio, que es lo más importante para una actividad, no lo puede dictar el decreto. Y por otro lado, acá hay un tema de fondo. Esa ley está desde hace muchos años. ¿Por qué no lo hicieron antes? No lo hicieron antes porque cuando estaba Cavallo en el Ministerio de Economía lo hubiera hecho con una filosofía totalmente diferente. Por eso esta pelea que ha existido. Y entonces en ese momento eligen el camino del Congreso. Uh-huh. Van al Congreso, presentan un proyecto que es hecho a medida para Chabrán, sale con media sanción del Senado, rapidísimo, va a la Cámara de Diputados, casi se aprueba en Cámara de Diputados, muchos diputados lo impedimos, y ahí empezó y se hizo pública la discusión que todos conocemos. Cuando ya vieron que por el Congreso no podían, vuelven al decreto. Es decir, que acá el tema es que cada una de las herramientas ha sido una herramienta usada de acuerdo a una estrategia de interés económico. Este es el tema de fondo que hay que analizar. Ajá. Por otro lado, el segundo tema es que no se puede gobernar por decreto. Menem se tiene que acostumbrar que no se puede gobernar por decreto, y menos en cosas tan serias como estas, y donde además hay tan poca transparencia. Ahora, diputada Bullrich, si Menem no se acostumbra a no gobernar por decreto, ¿cómo hacemos nosotros para acostumbrarlo? Bueno, tenemos que tratar de impedirlo. Para eso, por eso me parece que uno de los temas que está pasando es que se están apurando todo antes de octubre, ¿no? Porque en octubre va a haber una mayoría parlamentaria distinta. Uh-huh. Pero por eso creo que tanto Correos como Aeropuertos lo quieren hacer antes de las elecciones. ¿Qué tiene de malo concesionar el correo? No, concesionar el correo no tiene nada de malo. Ajá. Uno podría perfectamente darle la gerencia del correo a una empresa privada. Pero lo que pasa es que, de acuerdo a cómo lo van a hacer ahora, va a haber un monopolio total y absoluto de la actividad postal en la Argentina. Los mismos que tienen el monopolio de los correos privados van a tener ahora el correo argentino. ¿Porque no hay una cláusula que lo impida? No solo no hay una cláusula, hay dos o tres cláusulas en el pliego de licitación hechas a medida de estas empresas. Solo van a poder presentarse empresas que tengan un patrimonio que solo tienen estas empresas. Estas empresas, la plata que van a invertir en el correo argentino la van a poder usar en sus empresas privadas, porque van a poder usar la infraestructura del correo argentino para otras empresas postales. Es decir que muchas de las cláusulas del pliego están a favor de estos grupos, y el 1 de agosto va a haber, si no se logra parar por vía recursos de amparo, que yo voy a presentar uno hoy, va a ver que el correo va a quedar en manos del grupo, lamentablemente. Diputada Bullrich, sí. ¿Cuál es la intencionalidad de, digamos, por qué el gobierno ostensiblemente favorece a estos grupos que estamos mencionando, de los correos privados? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la historia ahí? Mire, yo no le puedo más que decir una intuición. ¿Qué es lo que le pido? Mi intuición es que hay un compromiso de entregarle el correo a Chabrán desde hace muchos años. ¿Pero por qué? Por cuestiones de intereses, por cuestiones de favores, de devolución de favores. De devolución de favores. Es una intuición. Yo no se lo puedo asegurar, pero uh-huh. Tengo esa intuición. Bueno, si le sirve de algo, quédese tranquila que no está sola en esa intuición, ¿eh? Seguro. Con respecto a esto, bueno, con respecto al correo, que además aparentemente van a subir las tarifas porque se va a achicar el peso mínimo, ¿no? Sí, además hay un montón de cosas que no están claras. Dicen 75 centavos, por ejemplo, la licitación se la van a dar al que ponga más canon. Eso es una barbaridad, porque el canon va al precio. Cuanto más canon pongan, más caro va a salir el servicio para los usuarios. Claro. La variable en una licitación así tiene que ser el precio de los servicios, no el canon. Claro. Yo le doy el correo a quienes, por supuesto, tengan la capacidad para brindar el servicio, pero los que me den los mejores precios, los más baratos, no el que me dé el mayor canon, porque el mayor canon es un concepto de caja. ¿Cuánta plata se queda el Estado? Y todo eso es una transferencia que paga el usuario cuando usted va a mandar una carta. Ahí paga el canon, o el canon no lo van a pagar del bolsillo los que ganen la licitación. No, eso está re claro. Eso es una barbaridad, por ejemplo. Uh-huh. La ecuación económica que le hicieron al Correo Argentino es una ecuación económica que solo se entiende en el marco de un mercado monopólico, porque al Correo Argentino le dieron todas las obligaciones y no le dan ninguna ventaja, ¿no? Hasta ahora el Correo Argentino tenía algunos servicios que los brindaba solo, los correos privados no lo podían brindar. Cartas, documentos, giros postales. Ahora todos van a poder brindar todo, pero el Correo Argentino tiene que llegar hasta las zonas más alejadas, cosa que está bien como concepto de servicio público. Sí. Pero le dan todo lo más caro y no le dan forma de compensar. Entonces, por eso es que van a aliarse con aquellos correos que pueden compensar el dinero. Además, ya está en todos los diarios, ya dicen que se van a presentar Andreani, Oca, Skycap y no me acuerdo la otra, Villalonga, Furlong. Ocasa. No, Ocasa no dice. Ajá. Ocasa no, pero va a presentarse la hermana, la tía. Ah, tía, claro. ¿Entiendes? Claro, porque él ya juró que los correos no le interesaban. Claro. No, si se lo dijo Grondona, dijo la verdad. Uh-huh. Diputada Bullrich. Con respecto a las tarifas telefónicas, así para ir cerrando y tener un dato más, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pagando bajo protesta? Mire, ¿o no pagamos? Sí, no, yo creo que el problema es que si uno le dice que no pague, mañana le van a cortar el teléfono. No. Y van a ir todos en fila a la casa de Patricia Burris y decirle, ¿qué me hiciste hacer, claro, hermana? Yo creo que el tema de las tarifas es un tema que se ha complicado mucho porque no ha podido haber una discusión seria con el interior del país. Y entonces creo que quienes estamos en la ciudad decimos que tienen que no vamos a aceptar el decreto y quienes están afuera empiezan con solicitadas diciendo que sí. Y entonces ha habido una mala comprensión de cuál tenía que haber sido la verdadera reestructuración telefónica, que evitaba aumentar las tarifas urbanas, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este momento hay una discusión que entonces hay recursos de amparos cruzados y está complicado. Está complicado porque debería de hacerse alguna discusión con todo el interior como para poder tener una posición en común, ¿no? Claro, tal cual. Que entiendan que nosotros no queremos que les aumenten las tarifas a ellos, pero tampoco queremos que nos aumenten a nosotros. Correcto. Exactamente. Bueno, mientras tanto, Paganini. Yo no le puedo aconsejar que no pague porque después no me van a poder llamar por teléfono. Claro, claro, tal cual. Me quedo tal sin cual. Radio. Bueno, antes de despedirla que pase un aviso. Ya tenemos cambio 97. Tenemos cambio 97 y bueno, nos presentamos ayer en la justicia, ya presentamos el partido, así que ahora estamos a crecer a la calle. Bueno. Y bueno, nos seguimos comunicando. Nosotros vamos a seguir pagando el teléfono. Mientras usted no nos diga que no paguemos, nosotros lo seguimos pagando, así que por ahora nos seguimos comunicando. Bueno, que tenga muy buen día y buen fin de semana. Gracias. Chau. Ana Chávez, miembro del SERPAJ, que es el Servicio de Paz y Justicia. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ay, qué lejos que te escucho. ¿Vos me escuchás bien? A ver si pongo la mano así, ¿se escucha mejor? Sí, ahora bárbaro, joya. Bueno, entonces ahora se escucha bien. Bueno, ustedes ya sabían, ¿no?, que estaba esta orden de captura. Sí, ya sabíamos, y ustedes recuerdan que en realidad tuvo mucha prensa la corrida de vista que hizo a las partes personadas, el juez Garzón, pidiendo opinión a la querella sobre la posibilidad de imputar a Galtieri, decretar su prisión preventiva y el pedido de captura en consecuencia. Sí. O sea que lo conocíamos, pero digamos como que lo nuevo en esto es, pese a la decisión del gobierno argentino, es decir, la decisión del gobierno argentino pues no colaborar. ¿Esto qué significa? Que hay muchísima documentación que no ha sido aportada en términos de documento público argentino ante el juez Garzón. Es decir, que la información sobre la base de la cual Garzón imputa a Galtieri es información que aportó la sociedad civil, porque el Estado argentino la negó rotundamente. ¿Por qué? Así es que, bueno... ¿Con qué fundamento la negó? Hubo dos fundamentos. Uno, el de errores formales, y el otro es el de cosa juzgada. Tendrían que aprender derecho la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre otras cosas. Entre otras cosas tendrían que aprender derecho, como por lo menos para no decir gansada. No existe cosa juzgada con Galtieri. No. Galtieri tiene... si ustedes revisan los decretos de indulto, un indulto no es una sentencia. Uh-huh. A menos que la conversión la realice Méndez, para no nombrarlo, y compañía, hasta ahora una sentencia es una resolución judicial que finiquita una causa. Es decir, que hay numerosas causas abiertas contra Galtieri. Claro. El fundamento de cosa juzgada, que es absolutamente incompatible. Lo único que existió es la causa 13 como comandante, comandante en jefe de las juntas militares, pero nada, no obsta al caso de los Labrador, que es un caso del segundo cuerpo de ejército, ¿no? Ahora, Ana, ¿ustedes saben algo de que en realidad la orden de captura contra Leopoldo Fortunato Galtieri puede, o sea, digamos, si alguien lo llega a capturar a Galtieri, puede hacerlo en cualquier territorio menos en territorio argentino? Sí, eso es obvio, porque existe un tratado de extradición. Ha negado cooperación judicial argentina. Entonces el pedido de captura es solo inherente al Estado que no ha actuado en la misma forma que el Estado argentino. Es decir, el único Estado que ofrece garantías de impunidad es Argentina. Claro. Por tanto, no puede la soberanía española decidir sobre lo que decide la impunidad del Estado argentino, ¿no? Uh-huh. Ahora, este antecedente de la orden de captura contra Galtieri es eso, bueno, un antecedente, siendo un precedente para futuras órdenes de captura, porque obviamente Galtieri no estaba solo, ¿no? Claro, hay dos cuestiones novedosas, importantes. La primera es que este auto se dicta sin la cooperación judicial, es decir, sin la información que se hubiera podido obtener en caso de que el Estado argentino hubiera colaborado. Uh-huh. Esto significa que entonces en los próximos meses trataremos de comenzar, no finiquitar porque va a ser arduo, pero comenzar con la mayor cantidad de declaraciones de los familiares y de los testigos de centros clandestinos de detención, que son testimonios calificados sobre la desaparición y en su caso ejecución de ciudadanos de origen español. Eso significa que esa prueba será suficiente, porque para Garzón ya fue suficiente respecto de Galtieri. Sí. Aparte, Galtieri toma, por cierto, los aportes que remiten el Centro de Militares para la Democracia y toda la gente que en el año 83 en más trabajó con la línea de cadena de mandos. Galtieri viene imputado por el plan criminal, es decir, Galtieri ideó y mandó a ejecutar. Pero Lo Fiego viene imputado por ser la mano de obra directa, la que aplicó la orden de Galtieri, la que aplicó ese plan. Es decir que el auto de Garzón es completísimo, absolutamente completo. Tiene en cuenta no solo el terrorismo de Estado en términos macro, es decir, como plan criminal, sino que también agrega la imputación penal de la mano de obra que actuó directamente Lo Fiego, que todavía está en funciones. Lo Fiego, el ciego, ¿no? Obviamente, bueno, Galtieri ya no va a salir de la Argentina de aquí a la eternidad, ¿no? Eso está re claro. Así que, bueno, quizá no podamos tener el placer de verlo juzgado en España. Pero, ¿vos sabés si en España existe esto que hicieron con Astiz, por ejemplo, del juicio en ausencia? No existe el juicio en ausencia. Y a diferencia de la legislación argentina, acá en Argentina no se dicta prisión preventiva sin el imputado en presencia del juez. Claro. Allá sí. Es decir, eso es otro dato. El juez Baltasar Garzón considera que existen indicios suficientes, ¿sí?, pruebas suficientes, como para imputarle y decretar la prisión preventiva de Galtieri. Uh-huh. Eso es lo que se necesita para una orden de captura internacional. Para llegar a la etapa de juicio se necesita un imputado que se presente. Hasta ahora, que nosotros sepamos, nunca un torturador, nunca un genocida se presentó para decir soy inocente. Bueno, Ana Chávez del Servicio Paz y Justicia, muchísimas gracias por tu opinión y por tu información. No, de nada. Chao, que tengas buen día. Gracias. También por este conflicto, la Central de los Trabajadores Argentinos va a hacer una concentración hoy casi llegando el mediodía en Avenida de Mayo y Perú. Y de allí van a marchar hacia las casas de las provincias de Río Negro y de Neuquén, que son dos de las provincias donde sigue este conflicto. Entonces agarramos y nos comunicamos con el titular de la Asociación Trabajadores del Estado, también dirigente de la CTA, Víctor De Llenaro. De Llenaro, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿De qué se trata, así sintéticamente? Nosotros ya lo conocemos, ¿no? El conflicto de Neuquén y de Río Negro. La pregunta es, ¿por qué se desata este conflicto? Bueno, en principio hay una aplicación de normas nuevas, tanto en Neuquén como en Río Negro, que significan, en un caso, la desarticulación de sectores educativos en la provincia de Río Negro, sectores administrativos, desconocimiento del pago de aportes especiales como traslados, zona desfavorable, zona del interior, etcétera, desarticulación del presupuesto para sectores que en la provincia de Río Negro ya venían sufriendo el 20% de descuento en sus haberes, cosa que sucede otro tanto en función de el descuento de los haberes en Neuquén. Uh-huh. Reducción salarial, inestabilidad de los docentes en suplencias y evidentemente desarticulación también de escuelas fundamentales en áreas muy, muy difíciles como la línea sur en Río Negro o el interior en Neuquén. Uh-huh. Esto motivó una serie de medidas que fueron produciéndose con el, no solo con la conciencia de los maestros, que no solo defendían estos su salario, su puesto de trabajo, sino además con un apoyo de la comunidad creciente, y llegándose a que hace dos días se realizara una marcha convocando por la CTA de Neuquén a un paro general en apoyo del paro de los docentes y el paro de los docentes que a nivel nacional se daba en todo el país, también se daba en Río Negro. Esa marcha motorizó realmente a toda la comunidad de Neuquén. Pensemos que hubo una marcha de 15.000 personas, ¿no? Uh-huh. Y que se instaló en los puentes de entrada a la provincia, ya que el gobierno de Neuquén se negaba a discutir con los compañeros. No quería absolutamente discutir nada, negaba esto, y existía un paro por tiempo determinado en Río Negro. Uh-huh. La jueza de Neuquén, luego de bastantes discusiones, obligó ayer al gobierno y por supuesto a los compañeros que están a cargo de este conflicto, a sentarse a discutir una alternativa y una solución en aras de no usar la fuerza para abrir esos puentes que están hoy virtualmente tomados con kilómetros y kilómetros de coches, colectivos, camiones, ya que, como se sabe, esos puentes son la entrada a Neuquén, a Bariloche, ¿no? A San sí, Martín, están esperando ahí para pasar. Etcétera. De Llenaro, la ministra de Educación, Susana Dezive, dice que ella no tiene, que el ministerio, que ella, del cual ella está a cargo, no tiene nada que ver, no tiene nada que decir, no tiene nada que arreglar en la cuestión salarial docente. Dice que eso es una cuestión de las provincias, de los ajustes provinciales. Bueno, me parece que es una confesión clara y concreta que no tiene nada que decir, nada que hacer, ni nada de responsabilidad. Es una confesión de que en realidad le importa muy poco lo que le pase con la educación al pueblo argentino y la educación pública. Ellos han desarticulado y tirado las escuelas nacionales, el ministerio a las provincias, y las provincias en algunos casos lo están tirando a la comunidad. Hoy se están desresponsabilizándose de lo que es el financiamiento de la educación pública. La ministra, por supuesto, alienta esa desarticulación, y pensemos que hoy muchos sectores, si no fuera ya por la comunidad, por la cooperadora, por los padres, no tendrían ningún elemento para funcionar en las escuelas. Uh-huh. O sea que hay una un tirarle la responsabilidad cada vez más a la comunidad, desarticulando la educación pública y no asumiéndolo como un derecho de todos. Creo que la ministra lo que ha demostrado hasta ahora es la defensa de una privatización permanente en el sistema educativo, garantizando de que haya educación para quien la pueda pagar. Y en ese sentido ha alentado, mintiendo por supuesto, de que los responsables del ajuste son las provincias, cuando el ajuste más importante, el más nefasto, desde la discusión de la coparticipación, desde la discusión de las privatizaciones en empresas fundamentales, para poner el caso de Neuquén, que es todo lo que se ha privatizado en la extracción de petróleo, que era donde recibía fundamentalmente el dinero la provincia de Neuquén, ha estado manejado por el gobierno nacional y se ha ido desarticulando todo el sistema de financiación producto de la política del ajuste que lleva adelante el gobierno nacional y que obviamente en las provincias, en vez de ponerse al frente de los reclamos populares, los gobernadores, porque deberían hacer eso, prefieren a seguir administrando a la baja y apretando el torniquete hacia los sectores de menores ingresos, ¿no? Uh-huh. De Llenaro, ¿la marcha de hoy está convocada a qué hora? Bueno, hoy al mediodía estaremos presentando un pedido ante las casas de Neuquén y de Río Negro, como una forma de compartir con los compañeros la lucha que allá se está llevando adelante y de una continuidad permanente en esa lucha, ¿no? Al mediodía, a las 12 del mediodía. Víctor De Llenaro, titular del CTA y de ATE, muchísimas gracias por esta información y por su opinión en la Ciudad Banana de FM La Tribu. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. En la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, existe una comisión que está siguiendo la investigación del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Uno de los que integran esa comisión es el diputado Eduardo Sigal, con quien estamos, por supuesto, conversando en este momento. Diputado Sigal, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Bien. ¿Usted? Bien, bien, bien. Acá con preocupaciones en todo el trabajo que uno realiza, pero personalmente bien. Bueno, ¿nos puede contar en qué está en este momento esta comisión que sigue la investigación? Mire, esta comisión está en este momento, en un momento, por un lado, de reflexión sobre su trabajo. Hemos realizado, en particular, la semana pasada, un intercambio de opiniones sobre el trabajo realizado y la preocupación del grado de formalidad que empiezan a adquirir estas comisiones cuando uno nota que hay cierto grado de estancamiento en los objetivos para los cuales se ha creado, ¿no? Uh-huh. Le diría que hay un momento donde estamos a la expectativa de dinamizar el trabajo o el riesgo de que la formalidad termine de licuar el rol de la comisión. ¿Eso significa que en este momento en la comisión no pasa nada? Mire, no es tan así. El problema es la formalidad en la relación, porque acá, por un lado, todo el proceso de investigación, en todo el proceso está en manos del juez, básicamente. El juez es el que tiene la responsabilidad de seguir la causa y la comisión lo que está siendo informada permanentemente por el juez o informada por la policía, también de la marcha del proceso de investigación, pero concretamente, como la comisión no tiene atribuciones investigativas, un poco depende solamente de qué es lo que está ocurriendo en estos ámbitos. Y yo creo que, en particular, por más que se haya detenido a este policía cabeza hace unas horas, creo que el proceso está en zonas oscuras, en zonas grises, por lo menos en algunos aspectos. En el aspecto esencialmente de la relación, en que acá se habla, como dice el comisario inspector Fogelman, que está al frente de la investigación, de que acá hay una banda mixta que ha actuado, pero el 95%, para no decirle el 99% del esfuerzo investigativo está básicamente sobre los sectores de la delincuencia común posiblemente vinculado a esto, y no así con los sectores vinculados a la policía de la provincia. Cuando se habla de banda mixta se está hablando de delincuentes comunes y de policías implicados, digamos, en esta situación. Y Sigal, la comisión entonces, ¿qué hace en este sentido, digamos? Se supone que están investigando, están controlando la investigación. Sí, correcto. Por eso, en el día de ayer tuvimos una reunión con el comisario general del Guasta, que es el responsable de la investigación hacia la policía de la provincia, hacia el interior de la policía de la provincia. Y justamente lo que hacemos es acrecentarnos, por lo menos de mi parte, acrecentar las preocupaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque si bien hay 10, 12 policías sumariados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, básicamente por esto, o por enriquecimiento ilícito que ha salido de la investigación, si bien existen estas cuestiones, en lo fundamental lo que está ocurriendo es que termina transformando en una investigación casi interna de la policía. Uh-huh. Y no acopiado al propio proceso, a la causa, para ubicar claramente las responsabilidades de algunas policías. A tal punto que, mira, ayer nos reunimos con el comisario del Guasta, pedimos información sobre la detención de policía cabeza, y ni siquiera estaba en condiciones de informarnos porque esa parte de la investigación la estaba desarrollando el comisario Fogelman. O sea que da la impresión de que acá hay tantos compartimentos estancos en el proceso de investigación que en algún momento el juez los va a tener en cuenta, los va a juntar, los va a entrecruzar y con eso va a sacar conclusiones y estar en condiciones de llegar al esclarecimiento, pero da la impresión de que hay tantos compartimentos estancos que hacen poner en riesgo la propia investigación, ¿no? Uh-huh. ¿Y va a haber sanciones para estos policías que están llevando, o para los investigadores que están llevando esta investigación de esta manera? Mire, justamente es una de las cuestiones que nosotros estamos exigiendo, pero francamente, usted sabe que acá hay muchas irregularidades, por ejemplo, en todo el proceso de investigación, incluso en que se hayan destruido pruebas en el inicio del proceso de investigación, que la preocupación nuestra es si eso va a quedar limitado a sanciones de carácter interno por, como dicen ellos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, o realmente acá estamos investigando la interconexión que puede haber entre estos policías, el tiempo que pueden venir actuando incluso en estos ilícitos como una verdadera banda delincuencial, más allá de utilizar el uniforme azul, y su relación con la delincuencia común. Porque si los vamos a tomar de a uno, yo creo que, en fin, van a terminar teniendo alguna sanción leve, pero nada más. Y acá realmente hay aberraciones desde el punto de vista del proceso investigativo, de la destrucción de pruebas, que incluso tiene que servir como para producir un correctivo fundamental en las características del trabajo de la policía de la provincia en situaciones de este tipo. Por ejemplo, nosotros ayer queríamos, con el comisario del Guasta, queríamos tener claridad si ellos, por ejemplo, tenían instrucciones precisas en situaciones de que se produce un asesinato, si tienen claras instrucciones de qué es lo que tiene que hacer el jefe de un operativo para el esclarecimiento, cuando se produce un incendio, qué es lo que tiene que hacer. Le pregunto esto que puede sonar como una cosa ridícula, pero lo concreto es de que usted sabe que el perito en incendios para esclarecer el tema de incendio no fue convocado concretamente mientras el vehículo y el cuerpo de José Luis estaban en la cava, sino que llegó 24 horas después cuando...